disimulas. La noche te volví a pegar. Esta noche es hora de que empieces a cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pasa, ven. Un paso más volvemos caminando, pero ni cabo. Clásico de la música nacional, los fabulosos Cadillacs sonando de fondo. Interrumpo en este caso la tanda musical para no hacerla esperar más, porque sabemos que está con una dinámica de trabajo importante, según nos decía a través de la producción. Hablo puntualmente de la presidenta del Consejo Escolar, Verónica Iosolino, que está del otro lado. Verónica, ¿cómo te va? Enzo te saluda, buen día. Hola, buenos días a todos y a los oyentes. Vos sabés que el motivo de la convocatoria tiene que ver con, no sé si la posición en particular o en general tuya o del Consejo Escolar, pero sí, si estás al tanto de este proyecto que hizo llegar un sector del bloque del Frente para la Victoria PJ Unidad Ciudadana, que tiene que ver con la solicitud del Consejo Escolar para que inicie gestiones y así ampliar el servicio alimentario escolar para alumnos y escuelas de Cañuelas. ¿Estás al tanto de esto? No hemos tenido comunicación aquí en el Consejo Escolar, no nos ha llegado la nota o el proyecto. Al menos hasta hoy a la mañana no hemos recibido nada, pero bueno, de todas maneras, si el bloque está preocupado, como digamos estamos preocupados todos, hablando de servicio alimentario escolar, nosotros ahora estamos, la verdad, que mucho mejor que al comienzo, porque fue un cambio de sistema. Eso lo arrancamos en el primero de enero, mira. ¿Por qué? Porque antes había una compra descentralizada, es decir, las directoras, con los cupos que tenían, con el dinero que iba por cada cupo, hacían las compras y nosotros pagábamos centralizadamente. A partir del primero de enero tuvimos objeciones del Tribunal de Cuentas, que ese sistema no puede continuar. De hecho, somos uno de los pocos distritos que lo teníamos, y comenzamos con la compra centralizada, pago centralizado. Entonces, como todo nuevo sistema, para nosotros también era nuevo, empezamos con las escuelas abiertas de verano, pero claro, eran 12 sedes, entonces era poca, digamos, pocos establecimientos, y funcionó bien. Cuando comenzamos el 6 de marzo, nosotros hicimos la licitación como corresponde, y varios de los proveedores son de aquí de Cañuelas, pero hay uno que no. Uno es de Lomas y Monte Grande, que ganó la licitación. Entonces, el comienzo del sistema, para ellos, para nosotros, para las escuelas, fue un poco complicado porque las entregas no se estaban haciendo correctamente. Y a raíz de eso, nosotros inmediatamente, cuando tuvimos todas las objeciones de las directoras que nos informaban qué estaba pasando, obviamente hicimos tres reuniones con los tres niveles, nos contaron todo lo que estaba pasando, de entregas incorrectas, de cantidades, etcétera, y entonces nosotros nos reunimos con el proveedor, y esto fue hace ya casi más de tres semanas, cuatro semanas. A la semana siguiente del 6 de marzo, inmediatamente, bueno, creé una comisión de SAE para que tratara estos temas, y ya se está regularizando, por suerte para los chicos sobre todo. Ahora ya las escuelas, por las noticias que tuvimos de la semana pasada, ya están teniendo la mercadería en tiempo y forma. Les pedimos a las directoras también que hagan un control, que cuando hay una mercadería que no está en buen estado, que no la reciban. Lo mismo para las marcas. Cuando hablas de los proveedores, hablas tanto de la cuestión de limpieza y de la cuestión alimenticia, ¿de ambas? Paso a contar. El SAE, que además se sabe que este servicio alimentario es a través de los gabinetes y las directoras quienes presentan la necesidad de que chicos deben ir al comedor. Más allá de eso, nosotros tenemos una cuota para ese SAE, es decir, para limpieza de cocina, que le corresponde a las escuelas. Cocina, digo, tanto los que tienen DMC, para los que tienen comedor. Mira, es más o menos unos 530 pesos aprox para quienes tienen DMC por el mes. ¿Qué es DMC? Digo, para que está... Claro, desayuno, merienda completa. Ok. Que ese sí es un sistema universal, el SAE no. Uh-huh. El SAE no es universal, en cambio el DMC sí. Luego tienen alrededor de 600 y algo por mes para quienes tienen menos de 200 chicos y 800 y algo de pesos mensual de limpieza que reciben con SAE, cuando el proveedor le entrega la mercadería de comida, digamos, mensualmente para quienes tienen más de 200 chicos. Eso por un lado. Y por el otro lado, tema limpieza, tenemos 5 históricas partidas que se licitan también desde el Consejo Escolar, que se entregan a todas las escuelas. O sea, hablamos lo de SAE por un lado, limpieza, y por el otro lado las 5 partidas. Todos nosotros hacemos procesos licitatorios, porque sabe, o sea, no es plata nuestra, es plata de todos. Entonces tenemos que cumplir con todo lo que nos indica el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Más allá de las irregularidades o de los inconvenientes propios de la logística que se dio a partir de primero de un nuevo esquema, claro, y posteriormente también entiendo de esta experiencia de un proveedor de Lomas de Zamora y, claro, de Monterande, claro, regularizada, normalizada esta situación, vos podés garantizar que tanto la higiene como lo alimenticio está garantizado. Cuando digo garantizado, digo que normalizada la situación no habría de qué preocuparse. No, tenemos que seguir preocupándonos. ¿Por qué? Porque hay otro tema, uh-huh, además de todo esto. Ahora ya estuvimos en varias escuelas, sabemos que las alacenas están con las mercaderías y ya nos estamos quedando más tranquilos. Pero hablemos de otro tema más, que es el tema cupos. Ajá. Generalmente se entregan matrícula 30 de marzo, eso se hace en todas las escuelas, donde se dice la matrícula real, es decir, cuántos chicos tenés. Para explicárselo a alguien que está del otro lado, el 30 de marzo cada escuela dice, miren, tenemos 500 alumnos, necesitamos cupo para 450, por ejemplo, digo, o para 200. Claro, porque el tema SAE, ya te digo, no es universal. Uh-huh. Vamos a poner el ejemplo de DMC, que sí es universal. Ajá. Yo tengo 500 chicos. Sí. Entonces, siempre se otorga cupo sobre la asistencia media. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos tenés 500 chicos, sabes que no tenés la asistencia perfecta. Entonces se calcula sobre un 80%, 85%. Diaria, 85% de asistencia diaria al colegio. Suponte. Uh-huh. Y se debería tener esa cantidad de cupos. Este año, a 30 de marzo, cuando terminen todas las directoras de entregar la asistencia real, los cupos, digamos, uh-huh, que tienen y los que necesitan, porque hasta ahora tenemos 10, 12 cartas que han llegado, notas que han llegado de los directivos. Entonces ahí la comisión se reúne y dice, a ver, el año pasado tenías tanto, buenísimo, pero ahora tenés tantos chicos más. Entonces, ahí tenemos que solicitar a Política Alimentaria, al director de SAE, que nos otorguen nuevos cupos en función de lo que está pasando ahora. ¿Esta gestión es provincial? Sí, nosotros lo hacemos desde aquí. Una vez que tengamos toda la información, por eso pedimos, bueno, a todas las directoras que rápidamente entreguen esa nota. ¿Por qué? Porque en esas reuniones que tuvimos, les pedimos no solo eso, sino también en esa nota que incluyan algunos comentarios de menú. Por ejemplo, algo que en su escuela consideran que los chicos no lo comen, por cuál se podría reemplazar, uh-huh, para que a nosotros nos orienten para que la nueva licitación sea mejor todavía. Es, uh-huh, decir, a veces pasa que algunos alimentos quedan en la alacena y no se usan, y a ver por cuál lo podríamos reemplazar para que realmente tenga su uso. Porque a veces es una cuestión también de gusto, pero sin... o sea, nosotros tenemos que cumplir lo más a rajatabla posible el menú que nos envía la provincia, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, nosotros nos mandan un menú y nosotros tenemos que cumplirlo a rajatabla. Con respecto a lo que decías anteriormente, vos dijiste son 12 las escuelas que han enviado el informe. Sí, ¿sobre cuántas? Son 67. Bien. Estamos esperando la nota, ya lo dijimos en esas reuniones de mediados de marzo, que necesitamos eso, una nota escuela por escuela, que nos digan cuántos tienen, solicitud de cupos. En DMC, como es universal, es decir, todos los chicos tienen su DMC, pero ya digo, en la provincia nos preguntan cuánto es más o menos la asistencia media. ¿Y cuánto si a partir de este informe, que es del 20% más o menos de los colegios que ya tienen ustedes en sus manos? En el consejo, sí. Claro. Más o menos, ¿en cuánto se ha incrementado? Porque uno entiende que se ha incrementado, me imagino. Sí, sí. Tendríamos que ver los números exactos, pero hemos visto capaz un 15% o 20%. De incremento. Claro, porque hay mucha más matrícula este año. Ha habido sobre todo ciertas zonas como Máximo Paz, que tienen un tema de matrícula importante, es decir, por un lado uno dice qué bueno, sobre todo en secundario, que los chicos vayan a las escuelas porque eso es el objetivo de la política educativa de la provincia, y por el otro lado nos estamos encontrando con este tema, por ejemplo, que es el tema de DMC o de alimentos, y por el otro lado el tema de espacios. Y sin polemizar, ¿pero cómo tomás vos estos informes que han salido? Por ejemplo, lo de Máximo Paz. Informes que han salido ¿dónde? Y en los medios de comunicación, que se han compartido en los medios y demás, que tiene que ver justamente con respecto a la situación de las escuelas y demás. Sí, fue un comienzo muy álgido. La verdad, no es... publicarlo, porque la verdad publicarlo lo que tienen que hacer es hablarlo aquí, por eso nosotros tenemos que resolverlo, porque quienes lo resuelven no son las personas que leen el Face, quienes tienen que resolverlo somos nosotros. Está bien, cada uno puede decir lo que quiera, pero en realidad cuando hay algún error de entrega, te voy a poner un ejemplo. Sí. Vos tenías un menú de pollo, ¿no? Entonces vos ese pollo lo tenés que recibir ese día, todo el pollo, para todos los cupos. Lo que estaba pasando con este proveedor es que hizo las entregas de la cantidad total licitada en 8 veces. Entonces, cuando tocaba el menú de pollo, no tenía la cantidad suficiente para cocinar. Entonces, los auxiliares. Entonces, nosotros teníamos que llamar por teléfono y ahí empezamos, o sea, ahí vimos en esos días. El 6 de marzo fue miércoles, me acuerdo que fue 6, 7 y 8, además hubo un paro docente, y a la semana siguiente ya el proveedor empezó a hacer un barrido, como dice él, y entre jueves, viernes y lunes de esa semana empezó a entregar en tiempo, o sea, relacionado con el menú, porque eso es lo que no estaba haciendo, no es que faltaba la mercadería, estaba entregando mal. Entonces, al detectar ese error de nosotros, con la ayuda de todas las directoras, lo pudimos solucionar rápidamente. Ahora, lo que vos decís de cupos, es eso, otro tema. Hay que gestionar para subir cupos en función de la matrícula de ahora. Bien, y eso va a ser tarea de ustedes, entiendo, cuando tengan todos los informes de todos los colegios. Claro, claro. Igual la provincia ya está enterada de toda esta situación. Obviamente nosotros hablamos permanentemente. Sí, sí, obviamente estamos diciendo, claro, lo que nos están diciendo es, bueno, listo, hagamos una planilla de cuánto era, cuánto hay ahora, y ahí sí enviarla para decir, bueno, a ver cuántos cupos necesitamos por cada escuela. Sumar, ¿no? Para subir, digamos. Verónica, ¿qué tal? Buen día. Nicolás te saluda. ¿Cómo andás? Nicolás, buen día. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Verónica, te hago una consulta. Ayer, bueno, una tragedia en la escuela 28, donde fallece justamente Mario Alberto Castillo, que estaba realizando tareas de poda sobre un techo. ¿Estuviste en el lugar? Porque tenemos dos versiones, una que estuvimos chequeando en esta mañana con fuentes oficiales del Consejo, que nos dicen que Castillo era un proveedor y que estaba contratado, pero ayer a la tarde había algunas dudas, si era un padre que estaba colaborando o si verdaderamente era un proveedor del Consejo que estaba realizando su tarea. Exactamente, y qué bueno que me lo preguntes, porque en realidad fue un día muy difícil ayer. Es proveedor nuestro, proveedor del Estado, con toda la documentación en orden. Recién, mira, corté con el hijo nuevamente. Fue un día dificilísimo. ¿Por qué lo enviamos? Lo enviamos porque había una rama del lado externo del patio que estaba suelta. Entonces eso era un peligro porque caía justo al patio. de la escuela 28, y nosotros estábamos muy preocupados, obviamente, por la seguridad de los chicos. Lo enviamos, llegó más o menos a las 2:45, pero habitualmente, porque él en un momento trabajó en esa escuela y además lo conocían todos y conocía perfectamente la escuela. Y cuando quiso sacar la rama, algo pasó en el techo y se cayó hacia el Zoom, hacia dentro del Zoom o gimnasio que tiene la escuela. Uh-huh. Nosotros nos avisan a las 2:20, a las 3:20 estábamos los tres consejeros en la escuela, Marcelo Sabino y Eduardo de la Corte. La situación fue muy difícil, estuvimos con la policía acompañando, estaba la secretaria directora a cargo, y cerramos obviamente la puerta. Sabemos que los chicos no vieron nada de este episodio porque fue en un momento fuera de recreo, los chicos estaban en las aulas, así que muy bueno eso para los chicos, porque es un trauma muy, muy importante y nosotros estamos muy preocupados por eso. Y estuvimos allí, estuvimos con la policía, luego vino policía científica a las 4:00, más o menos, donde ahí es donde luego pudieron ellos, digamos, tocar el cuerpo de Mario. Fue una fatalidad. Y estuvimos ahí hasta a las 7:20, vino la morgue, se quedó Marcelo Sabino y Eduardo en la escuela y yo me fui a la comisaría acompañando al hijo, porque el hijo llegó a las, serían las 5:30 más o menos. Nosotros tuvimos que darle la noticia, así que fue un día tremendo, tremendo, y lo lamentamos muchísimo porque Mario era una persona muy querida, era un proveedor nuestro que realmente siempre estaba a disposición, muy buena persona, lo conoce toda la comunidad, muy buena persona, así que fue un día muy difícil. Y a las 8:00, cuando terminó de llevarse el cuerpo la morgue de La Plata, el hijo fue a la comisaría a entregar su documentación, salieron testigos, yo me ofrecí como testigo, no fue necesario porque salieron tres testigos del colegio, y nos volvimos así, después de un día tremendo, y hoy estamos aquí todos muy muy tristes y los llamados siguen y nosotros tenemos que seguir porque tenemos que atender a las escuelas. ¿Qué charlabas con el hijo de Mario? ¿Cómo era la situación? Sí, él a veces lo acompañaba los lunes para ayudarlo, estaba muy choqueado, estaba muy agradecido porque nosotros no lo dejamos ni un minuto. Es más, llegó él, nosotros ya estábamos desde el comienzo y también se hizo presente la inspectora de primaria, que eso ayudó muchísimo. Hablamos con los padres, habló ella con los padres, yo le expliqué a qué había venido Mario y hoy justamente cuando corté con él, ellos son de González Catán. Uh-huh. Entonces estaba entrando al servicio fúnebre para organizar todo recién lo llamé también por el tema del seguro, que él puede cobrar un seguro que tenía su papá, así que le damos toda la mano que podemos. Recién me pedía un teléfono de la comisaría, se lo pasé recién, estamos atentos y con los teléfonos para todo lo que él necesita. Es hijo único, así que lo está llevando con su señora y sus amigos lo acompañan también. O sea que administrativamente estaba todo dentro de los parámetros normales. Sí, claro, es un proveedor nuestro, tenía todo documentación, viste, responsabilidad civil, uh-huh, seguro, todo al día, está todo chequeado, sí, él va a poder, digamos, cobrar obviamente su seguro y todo eso, todo lo que podamos averiguar, ahí estamos. Verónica Iosolino, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que ande muy bien. Un buen día. La presidenta del Consejo Escolar, dialogando con nosotros, la señora Verónica Iosolino, contando un poco la visión de parte, en este caso, del organismo relacionada a la situación de los colegios. Por un lado, el tema de la higiene, y por otro lado también la alimentación y cómo se da todo este esquema, que por supuesto es uno de los temas que ha generado mucha repercusión de un mes y pico a la fecha. Reconoció todo lo que se dijo ayer por parte del proyecto del oficialismo y por lo que explicaron las mujeres de la red de género de mujeres y de géneros disidentes de Máximo Paz. A mí me parece que la explicación de Iosolino en relación a la explicación de Romero de ayer tiene una diferencia sustancial en su explicación, que fue no intentar dar un mensaje positivo sobre el gobierno provincial en un tema tan complicado. Respondió administrativamente. Responde administrativamente, reconoce todos los inconvenientes que hay, pero no genera la ira y la indignación del que escucha, porque no intenta levantar, como sí intentó hacer Romero ayer, una bandera en la cual no se puede levantar por los graves problemas que hay. Lo importante acá siempre es que por lo menos se reconoce. Sí, de todo modo lo que no implica que tenga una solución, ¿no? Claro, de todo modo lo que plantea es que la situación, por ejemplo, de Máximo Paz se debe a una ampliación de la matrícula y no a la situación económica y social. Está diciendo eso. Está diciendo eso, lo dijo con otras palabras. 11.29. Dijo, se amplía la matrícula en los comedores. Al ampliarse la matrícula en los comedores, ¿por qué van chicos más cantidad de chicos a comer? Ya venimos. Escucha. Presta atención. Estamos todos, te ofrecemos información, análisis, debates, entrevistas, música para reflexionar. Sonidos que te hacen bailar, relatos que te harán emocionar. FM 88.1, la primera del día. Espacio publicitario. En BEA sale todo. Aprovechá de viernes al domingo, segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas dulces, café, congelados, capilares, desodorantes corporales, detergente para la ropa y suavizantes. Además, presentando tu tarjeta BEA ahorro 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas. También podés encontrar estas y otras ofertas más en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. 5 al 7 de abril para las sucursales BEA de Cava y Buenos Aires. Todos quieren al 9 de oro, pero juega para nosotros. Molino Cañuelas, de tu ciudad al mundo. Molino Cañuelas, alimentos sanos y ricos para un mundo mejor. Es el momento, ya llegó. Sonidos nuevos sentirás, que te calientan como el sol. En otoño lo que a vos te gusta se hacen sentir, ya están aquí. Canciones nuevas que te harán feliz siempre.